Una de las cosas difíciles para el ser humano es a veces obedecer, por ejemplo, leyes, estatutos. Fíjese que cuando usted que vive en una ciudad, lógicamente hay un semáforo, sabe que con luz roja usted no tiene que cruzar, pero acá se da un motivo, es obedecer, porque para eso está, está puesto en aquel lugar, hay un motivo. Entonces, cuando usted llega, automáticamente para, estando en rojo, cuando se pone verde, usted sigue su camino. Y lo mismo pasa cuando con las leyes, los estatutos o cosas que hay que significan obediencia, porque para eso están. Usted sabe que en la palabra de Dios también ocurren a veces muchas cosas que requieren obediencia. Y hay un pasaje en la palabra de Dios que era pura y exclusivamente un caso de obediencia. Porque, como vamos a ver, no era que uno pudiera ir a zambullirse en un determinado río o mar, o si tiene que ir a zambullirse 5 veces, 1 vez, 7 veces. Acá lo único que valía era la obediencia. Sí, así como lo escucha. Y mire este caso que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, un pasaje muy conocido en la palabra de Dios, que es Eliseo y Naamán. ¿Quién era Naamán? Era un general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor, era muy respetado, muy querido. Lo tenían en alta estima. Y también algo en la parte espiritual, porque dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, reconocido por donde usted lo mirara. Ejemplo. Qué raro, ¿no?, es escuchar una manifestación de un personaje así, ¿no? Pero estaba, existía, era real. Pero tenía un problema este hombre, uno muy especial. Era leproso. Y no es lo mismo hoy esta enfermedad que en aquella época. Allá un leproso era una cosa inmunda, era una cosa marginada prácticamente, nadie se quería acercar, o sea, no podía tener contacto personal con esa persona. Era leproso. Y había habido problemas de bandas armadas y que habían azotado por otros lugares, y entre ellos un ejército de Siria había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Siempre hay alguien, vio en su vida y en la vida de muchos, siempre hay alguien que ha tenido una relación o es cristiano o conoce algo por el estilo. Y en este caso había allí una chica cautiva de la tierra de Israel que servía a la mujer de este general. Y allí ella, cuando yo me imagino habrán sacado este tema, habrán comentado sobre esta enfermedad que tenía este hombre. Entonces le dijo esta mujer a su señora: si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjese usted, mi amigo, qué seguridad, qué fe, qué confianza tenía esta señorita, esta joven, diciéndole que si ve al profeta, él lo sanaría de su lepra. Entonces dice que entrando Naamán, cuando se enteró de esto, fue al rey y le comentó lo que dijo esta señorita, esta muchacha. Y el rey, que lo apreciaba, que lo quería muy mucho a este hombre, le dijo: bueno, ve, preséntate al rey y bueno, Yo enviaré cartas, o sea, como una recomendación. Qué difícil, ¿no? Hoy día mandar una carta recomendando a alguien, pero en este caso así fue. Dice, salió este hombre pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Todo eso era como para pagar si había una sanidad en su vida. Era para darle a aquel hombre, a aquel profeta, a quien no conocía, pero que se lo imaginaba que podía sanar su lepra. ¿Qué seguridad tenía? Que ya salieron para aquel lado, Y así fue que este varón llega allí al lugar en Israel donde estaba el rey de Israel. Lógicamente dice, yo soy Dios que mata y de vida, para nada, yo no puedo hacer esto. Pero allí había alguien, era el profeta de Dios, el varón de Dios. Siempre hay alguien, llámele hoy día un pastor, un evangelista, un apóstol, siempre hay alguien que está en pleno contacto con Dios, que es quien puede interceder por su vida. Pero muchas veces, no todos son como este varón de Dios. Dice que cuando Eliseo oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has hecho esto? Que venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Y así fue que este general del ejército sirio vino con todos sus caballos, sus carros, me imagino que habrá llevado un montón de gente, y allí se paró frente a las puertas de la casa de Eliseo. Usted se imagina, un general del ejército, un presidente, un gobernador, un intendente que se para frente a la puerta de su casa, es para usted un privilegio tenerlo allí. ¿No es cierto? Y estamos de acuerdo, es real esto. Pero fíjese qué hizo este hombre. Eliseo dice que le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Lógicamente, este hombre, Naamán, se enojó. No quiso saber nada. Dijo, ¿cómo? Yo me lo imaginaba a él saliendo afuera a recibirme, a atenderme como lo que soy, un general, alguien que viene de parte del rey. Este buen hombre de Dios, humilde, sencillo, le dio una orden. Sabía que venía para ser sanado de la lepra. Le dijo, vete, zambúllete 7 veces en el Jordán y tu carne se va a restaurar, vas a ser limpio. Por eso le decía al principio de la reflexión, no creo yo que porque se tire 7, 8 o 10 veces va a ser limpio. Tampoco creo que cambie si es el río Jordán que tenía el agua media turbia o que vaya donde haya agua cristalina. Tampoco hubiera hecho, en este caso, a que la carne de este hombre fuera limpia. Para nada. Solamente había una cosa. Era obediencia. Era obedecer. Y vaya si lo hizo. Pero ¿sabe por qué? Porque hubo alguien o varios alguien, sus criados, que le dijeron, mi señor, ¿qué pierde comprobar? ¿Qué pierde? Ya que está aquí, vaya y hágalo, zambúllase 7 veces, no importa si el agua está limpia o turbia, total, ya que está. Yo me imagino que en este caso este hombre lo pensó, lo meditó un poquito y dijo, tienen razón, ya que estamos, vamos a probar. Dice que él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, y mire qué lindo, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Él, menos mal que a tiempo, le hicieron reconocer que podía llevar a cabo ese cambio, zambullirse cumpliendo la palabra de lo que le habían dicho. En un sentido, obedeció, creyó, lo hizo y fue limpio. Entonces, hay una manifestación en el versículo 15 del capítulo 5 del libro de Segunda de Reyes. Tuvo que vivir esa experiencia de zambullirse 7 veces en ese río turbulento en el Jordán para que quedara limpio como la carne de un niño, para que este varón reconociera una cosa: que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Gracias a este hecho, a esto que le había sucedido y esta sanidad que él tuvo, conoció a un Dios que verdaderamente, me imagino que le habrán hablado, pero tuvo que sentirlo en carne propia, vivirlo en carne propia, y creyó. Y creyó, dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¡Ah, qué hermoso! Pero usted sabe que hoy le puede pasar a usted, mi querido amigo que me está escuchando en este momento. ¿Cómo? A usted también alguien le habrá hablado, alguien le habrá dicho, mirá, si venís a tal lugar, a lo mejor podés ser sano. Tal vez no se lo hacen con la seguridad de este varón y de esta niña que le dijo, en Samaria hay alguien que lo puede sanar de su lepra. Fíjese que hoy día también hay alguien. A lo mejor cerca suyo hay una congregación donde hay un siervo de Dios, un pastor, un evangelista, alguien que pueda orar, interceder por su enfermedad, por su problema, por lo que usted tenga. ¿Se podrá acercar? ¿Qué le cuesta, como en este caso, zambullirte 7 veces en el Jordán? No importa que esté sucio, turbio. Probá. Llegate hasta él. Yo no sé cuál es tu necesidad, qué es lo que necesitan, cuál es tu problema, pero sí sé una cosa: que para aquellos que ponen su fe y su confianza y son obedientes y van con un corazón abierto, a lo mejor está la solución para el problema que tú tienes. ¿No lo crees así? Pruébalo.